En horas de la mañana de ayer, una vecina de la comuna de Calbuco concurrió hasta la cuarta comisaría de carabineros de esa comuna, efectuando una denuncia por un presunto delito de secuestro que estaría afectando en ese momento a su marido. Esto motivó, evidentemente, un despliegue operativo de consideración, involucrando a personal territorial de esa comisaría, la CIP de la cuarta comisaría de Calbuco, OS9 de Los Lagos, CEP de Los Lagos y vasto personal territorial de la provincia. Todos quienes efectuaron diversas búsquedas, tanto en las riberas de la comuna de Calbuco como en otros sectores. Adicionalmente, se recogieron y analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas a fin de verificar la comisión del presunto hecho punible. Se encargó el vehículo a nivel nacional, se encargó a la persona a nivel nacional, se interceptaron teléfonos, previas autorizaciones judiciales correspondientemente. Todo lo cual permitió aclarar y encontrar a la víctima en horas de la madrugada, aproximadamente a la 1 hora con 35 minutos en el sector de Nueva Braunau, quien no había sido víctima de secuestro ni de delito alguno y por el contrario había entregado información a su mujer falsa sobre un presunto delito de secuestro que nunca ocurrió. Razones personales girimió para tener esta conducta, pero lamentamos aquello toda vez que se preocupó a toda una comuna, a toda una comunidad a través de redes sociales, por cuanto esta información fue difundida, y también hubo un despliegue operativo técnico, humano y de recursos materiales, policiales e investigativos que pudimos haberlos dispuesto para la investigación de hechos delictivos efectivos y reales y efectivamente brindar protección a víctimas que lo requieren. La Fiscalía Regional analizará el mérito de esta situación y vamos a actuar conforme nos disponga la ley.